Proyecto de identidad. Primeras ideas. Bueno, solo una idea, pero ya que teníamos por una parte en mente el vals de la despedida, por otra parte tenemos el último día en la Tierra, podría tratarse de una despedida similar a la del vals de la despedida, pero nos vestimos del pretexto del balneario, mantenemos el elemento del veneno, pero quizá podemos trasladar un elemento tan sutil como una píldora a una bebida que esté embotellado en algún tipo de botella alcohólica y que sea fácilmente extrapolable a otro tipo de bebida. Lo podríamos ambientar en los años 50. En cualquier caso, cada personaje podría cumplir un rol específico. La idea sería que la primera escena fuera precisamente la del desayuno, en plan tragicomedia, que entrara un hombre alto, fornido, oscuro, y que estuviera comiéndose con someras ganas el desayuno de lo que sería pues uno de los protagonistas, o al menos el que hospeda a la gente en su casa. Entonces, ese sería uno de los personajes, ¿no? Bien, los personajes podrían cumplir distintos arquetipos. Uno podría tener pues en disposición de este veneno, que se le podría hacer beber a alguien que quisiera tener una muerte trágica. Podría haber como una especie de dilema moral, como algo eutanásico. Y luego, por otra parte, podría haber alguien, por ejemplo, que tuviera una carta de un amor que recibiera y que no se atreviera a abrir, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo así, ¿no? Bueno, luego al final habrá que hablar con ello. En toda esta historia, pues yo creo que más o menos estas ideas que me salen, ¿no?, del hilo conductor de la historia están bien. Jordina las puede sacar un trasfondo muy profundo y Alicia las puede vestir con buenas palabras, porque ella en realidad es la que teje todo el texto, ¿no? Yo pongo los hilos, Alicia teje y Jordina recorta. Bueno, en cualquier caso, esta sería una idea primitiva acerca de cómo lo podríamos manejar. Es todo por hoy.